Buenos días a todos. Bueno, vamos a compartir el Salmo 20. Dice así: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea y haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebramos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus promesas. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Amén. Señor, nos bendiga. ¿Qué tal? Buen día, hermanos. Siempre para mí fue una intriga, digamos, subir acá al púlpito, porque siempre predicamos, cuando se predica de abajo, y siempre me fue una intriga saber de esta gran Biblia, de esta gran Biblia, y está abierta precisamente en el libro de los Salmos. Y como nos había leído antes Franco, en el Salmo 20, digamos, y escuchando las oraciones, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Señor tendremos memoria. Y precisamente traemos un pasaje que en realidad desde hace muchos años realmente lo tomé en gran parte como una promesa. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Página 1157. Había traído mi Biblia, pero es Reina Valera y decidí tomarla de ustedes para que seamos coherentes, que lo puedan seguir. Dice así la palabra del Señor. Dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante las magistraturas y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y hasta aquí la palabra del Señor. El relato sigue, continúa y dice lo que después pasó. Que allí en medio, en la penumbra, cuando se enteraron, digamos, de que eran romanos, los quisieron sacar. Pero creo que el tema central acá, digamos, es un tema de salvación y testimonio. Salvación y testimonio. Creo que realmente, digamos, cuando uno lee esta escena, lee este espectáculo, digamos, donde realmente estos hombres iban por la ciudad y iban predicando la palabra de Dios, y realmente afectaron intereses, afectaron muchos intereses. Y como siempre pasa en estos casos, digamos, esos intereses fueron ante las autoridades con argumentos que realmente ocultaban su verdadera intención y realmente que tocase a la gente, digamos, y esto es lo que pasó. Los llevaron a la cárcel, los metieron en la cárcel. Los metieron en la cárcel, digamos, por llevar la palabra de Dios, siendo acusados de alborotar. Siempre que llevamos la palabra de Dios, algunos intereses realmente se ven afectados. Pero la palabra de Dios dice que no nos avergoncemos de atestiguar y de predicar el Evangelio. Y un Evangelio de la salvación. Pero esto también nos muestra de que Dios nunca nos deja solos. Siempre estamos acompañados. Y acá hay algo interesante, digamos. Metidos en la oscuridad de la cárcel, metidos en el fondo, como aquí dice en el relato, y ellos estando encadenados y en el cepo, sin embargo, tenían gozo en su corazón. Tenían gozo en su corazón. ¿Y el gozo qué es? El gozo es tener esa alegría en nuestro interior a pesar de las circunstancias. Se podrían haber lamentado, podrían haber tenido un temor muy importante, no era para menos. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Dice que ellos cantaban himnos al Señor. Cuando nosotros cantamos himnos al Señor, también es una forma de oración. Y también es una forma de que el Señor escucha. Escucha la voz de sus hijos. Y escucha la voz de sus hijos en las circunstancias y en el medio de las cuestiones que están. Esto también nos muestra de que realmente, digamos, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que muchas veces nos podemos sentir solos, nunca estamos solos. Hay una palabra, allí en el Antiguo Testamento, como decía un pastor amigo, decía, tenemos el teléfono, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice que hubo un terremoto, hubo un temblor ante estos hombres, y se soltaron las cadenas, y se abrieron los cepos, y se abrieron las puertas de la cárcel. Esto debe haber sido tremendo, debe haber sido algo maravilloso, algo impresionante, que creo que ni ellos mismos, ni Pablo ni Silas, que estaban aquí encerrados en el fondo de esta cárcel oscura, fría, sombría, realmente se lo podrían haber imaginado. Sin embargo, cayeron todas las cadenas, le liberaron. Y esto también es lo que hace la oración. La oración nos libera. Y la liberación también es salvación. La salvación precisamente es eso. Es liberación, es seguridad. La palabra de Dios dice que si queremos ser libres, tenemos que ser esclavos de Cristo. Y cuando realmente nosotros vivimos la vida en Cristo, realmente nos damos cuenta de lo que es la libertad. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos pueda afectar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice que somos más que vencedores con Cristo Jesús. Y nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasó allí? Pero no solamente hubo una liberación de los hermanos, hubo un testimonio. Y acá hay un hombre que me parece que es clave en el relato y que es el carcelero. Obviamente habrá temblado de miedo, digamos, ante el terremoto y demás. Y realmente me recordaba de este pasaje que les iba a hablar cuando prendieron las lamparitas. Lo primero que dice, pidieron luz. Pidió luz. Ante la oscuridad pidió luz. Y nosotros realmente, digamos, ante las situaciones y circunstancias que podemos estar viviendo, Dios nos ilumina. Jesús nos ilumina. Jesús nos marca el camino. Jesús es aquel a quien buscamos y siempre está. Jesús es el que nos socorre. Jesús es el que nos acompaña. Y Jesús no está solamente al lado nuestro, está dentro nuestro. Esto es lo importante. Cuando nosotros vivimos la vida en Cristo y aprehendemos con la H en el medio esa vida en Cristo, la luz es la que los ilumina dentro de nosotros. Y es allí donde nosotros podemos vivir ese estado de gozo. Y este hombre pidió luz. Y tuvieron mucho miedo. Y me imagino yo también el resto de los presos. Pero ¿qué es lo que primero dijo iba a hacer ante esta situación? Iba a agarrar una espada y se iba a matar. Y realmente esta circunstancia me pareció siempre sumamente chocante, porque este hombre lo que temía era ante las autoridades, en la situación que se planteaba de que los presos, aquellos que estaban en la cárcel, ya no iban a estar. Sin embargo, hubo una voz que le dijo, ¡alto! ¡Alto! ¡No te hagas daño! ¡Alto! ¡No te hagas daño! ¿De cuántas formas nosotros nos podemos hacer daño? En este relato había una espada. Podía haber sido una muerte inmediata. Pero en nuestras vidas, ¿cuántas cosas nos matan en cuotas? ¿Cuántas cosas nos matan en cuotas? Y nosotros tenemos la dicha de que permanentemente tenemos a alguien que nos dice, ¡alto! ¡No te hagas daño! Inmediatamente, este hombre dice, ¿cómo puedo ser salvo? Ahora, yo siempre pensé, digamos, obviamente es una cuestión totalmente mía. Este hombre estaba pensando, tal vez, ¿cómo puedo ser salvo de las autoridades romanas? Seguramente. Habrá pensado en el castigo. Cuando le dijo alto, se habrá quedado frío, digamos, como cuando a uno lo iluminan con una luz muy potente cruzando la calle, que en lugar de correr se queda parado, se queda petrificado. Lo imagino a este hombre también petrificado. Y decía, ¿cómo puedo ser salvo? Sin embargo, recibió algo que creo yo que él no esperaba. Y esta es una promesa que yo la llevo en mi corazón. Cree en el Señor Jesús, y no solamente vos. Y tú y tu casa serán salvos. O sea que hay una bendición que es proyectada. Que es proyectada alrededor de uno, que es proyectada, digamos, mucho más afuera de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Y este hombre hizo una locura. Si uno se pone a pensar en el medio en que estaba, hizo una locura. Se lo llevó a su casa. Eran presos. Primero se quería matar, porque pensaba de que se habían escapado todos. Y después se lo lleva a su casa. Y en esa casa se alcanzó la salvación. Dice la palabra del Señor que le predicó y le habló a él, a toda su familia, y fueron bautizados ahí mismo. No dice el relato qué pasó con los otros presos. No dice el relato, digamos, qué pasó después. Y luego la cuestión sigue y bueno, y viene toda la cuestión humana. Volvieron a la cárcel, por lo que parece, después las autoridades, las cuestiones políticas que se quieren ocultar y demás. Pero creo que el punto central acá es precisamente esta promesa. Esta promesa, y que realmente este hombre, digamos, toda su casa fue salva, no solamente él, por el testimonio de aquellos que estaban pasando por una determinada circunstancia. Una circunstancia que realmente era comprometida, una circunstancia que nos puede llevar al temor, que nos puede llevar al miedo, que nos puede llevar a la parálisis, nos puede llevar al pánico y nos puede llevar hasta la propia muerte. Sin embargo, en la oración, aún en las peores circunstancias, nos salvó. Yo la escuchaba a Adriana, realmente, digamos, como la escuchamos muchos domingos, y realmente digo, ¿cómo es la palabra que dice, no es cierto? El que siente que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Y realmente, ¿de cuántas cosas nosotros tenemos que agradecer? Y está bien lo que decía Gerardo, decíamos, perseverar en la oración, y regocijaos en el Señor, dice también la palabra. Regocijaos, siempre regocijaos. Y no cansarnos de llevar este testimonio. Este testimonio que no es solamente de palabra, este testimonio que también es de hechos. Seguramente, en este relato, este hombre, el carcelero, como todos los prisioneros, les habrá impresionado porque las voces de estos hombres se escuchaban y se los escuchaba cantar y se los escuchaba alabar a Dios. No se les escuchaba quejándose, no se les escuchaba queriendo decir que ellos eran inocentes, no, alababan a Dios. Y esa es la salvación es la fe, la salvación es la seguridad, la salvación es la sanidad de nuestro cuerpo, nuestra alma y de nuestro espíritu, que es lo que nos predica en el Evangelio de Juan. Que realmente, como dice también en la palabra, no dejemos de cegar en la oración, no dejemos de cegar en agradecer, de agradecer por cada día, de agradecer por nuestras familias, de agradecer por nuestros hijos, ya por mi nieto y por los nietos que espero que vamos a tener, realmente por todas nuestras familias. Pero también, ¿saben qué? Por toda la familia de aquellos que nos rodean, que es la familia de Jesucristo. El otro día le decía a Pablo, le decía, ¿sabes qué significa hermano? De la misma matriz, ¿no? Sé que muchos de ustedes lo saben, qué significa de la misma matriz. Pero realmente cuando nosotros empezamos a tener un sentido del significado de estas palabras, empezamos a tener un sentido en el amor, empezamos a tener un sentido del mismo origen. Estamos llegando a la época de Adviento y en el relato nos cuenta, digamos, que Jesús es obra del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros también somos obra de la gracia que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y de allí por eso que somos hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que realmente ante circunstancias no perdamos el gozo. Leí el otro día de un libro de un pasaje de Isaías, ¿no es cierto? Que realmente decía, Señor, danos gozo en lugar de ceniza, danos el manto de alegría en lugar de espíritu de desesperación. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y nos bendiga ricamente como lo está haciendo. Amén.